Ahorita tengo el honor de presentar a una chica que hizo historia, está haciendo historia y seguirá haciendo historia. Es la muchacha, una de las muchachas que en el binomio aquel de las calvitas lindas que exhibía en aquel momento Bamboleo, una de las que me pegó con un tema que se llama Tú y yo, una misma cosa. Vania Borges, por favor, al escenario. Vania aquí. Una voz bella, una figura preciosa. Después de tener su cría, engordó un poquito, pero eso la hace tener mucho, con mucho más swing, ¿eh? Vania, un beso para ti. Aymar, acompáñame. Vamos para allá. He nacido para amarte y tres cosas tengo a mi favor. La primera es que tú existes, la segunda es que estoy viva, la tercera somos tú y yo. Tenerte siempre fue el sueño. Y un amanecer contigo, refugiándome en tu abrigo, dándole paso al amor. Porque tú, yo, somos una misma cosa. Tú, yo, lo más grande de esta tierra. Tú, yo. Vivirá nuestro amor. Yeah. Tenerte siempre fue el sueño. Refugiándome en tu abrigo, dándole paso al amor. Porque tú, yo, somos una misma cosa. Tú, yo, lo más grande de esta tierra. Tú, yo, unidos siempre, por siempre vivirá nuestro. Vivirá. Tan identificados tú y yo. Qué lindo. Emilio. No, porque tú sabes que después hay chismes en la calle y cosas, pero yo no soy de las otras, pero Vania y yo nos llevamos muy bien. ¿Y Jenny está por aquí? ¿Sí o no? ¿Dónde está Jenny? Aplauso para Jenny Bamban, que está por ahí. ¿Sí o no? ¿Dónde está está Jenny? ¡Aplauso para Jenny! ¿Dónde está Jenny? ¿Jenny? ¿Dónde está? Ah, eso no. No hay chisme ni comentarios, que todo el mundo se lleva bien, tranquilo. ¡Jenny! I love you, baby. Ven acá. ¡Aplauso a Jenny! ¡Ay, qué rico! A mí me encantan estos momentos, de verdad que yo lo vacilo muchísimo. Así que, Jenny, echa para acá. Vania, echa para acá. Sí. ¿Dónde está Jenny? Vania, echa para acá. Sí. Porque hay sorpresas, hay cosas raras. La gente está comentando en la calle. Hay que aclarar cosas aquí. ¿Dónde está mi Jenny? Quiero que se comente. ¿Dónde está? ¡Jenny! ¡Mi Mimi! ¿Quién ha dicho que la gordita no tenemos sentimiento? No, de verdad. Sigue ahí. Sí, la gente comenta cosas.